Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Conscientes, oh Dios, que para que eso suceda, tenemos que rendirnos a ti incondicionalmente, totalmente.